Martes 25 de noviembre. Planes anticipados. Escucha Santiago capítulo 4, verso 13, y compáralo con Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. ¿Cómo hacemos para realizar una planificación equilibrada y prudente para el futuro, y aún así vivir cada día con la esperanza del inminente regreso de Cristo? ¿Cómo podemos evitar la trampa de construir meramente galpones más grandes? Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Es razonable planificar con un año de anticipación o más. Los negocios generalmente tienen planes de corto alcance, de medio y de largo plazo. Las personas y las familias necesitan ahorrar para el futuro y hacer provisión para gastos inesperados. Por otro lado, también creemos que Jesús viene pronto y que algún día todas nuestras posesiones terrenales serán consumidas por las llamas. Véase en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. Estos dos enfoques de la vida no están necesariamente en conflicto. Alguien dijo: haz planes como si Cristo no volviera por años, pero vive cada día como si Cristo viniera mañana. Esto es bueno, aunque los planes de largo alcance hacen difícil tomar un día a la vez. Muchos de los oyentes de Jesús, y muchos cristianos hoy, considerarían que el hombre rico que decidió construir galpones más grandes era próspero porque Dios lo bendecía. Pero Jesús nos revela los pensamientos interiores del hombre: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas capítulo 12, verso 19. Es decir, su preocupación general era hacer tesoros para sí mismo. Pero es más importante que, en vez de hacer planes muy específicos, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago capítulo 4, verso 15. Esto significa algo más que añadir SDQ al final de nuestros planes: si Dios quiere. Significa que debemos someter todos nuestros planes a Dios. Debemos orar: Dios, quiero conocer tu voluntad. Si no te agradan estos planes, por favor, muéstramelo. Entonces, si nuestros planes no son buenos, Dios nos mostrará eso, siempre que estemos atentos y dispuestos a corregirlos, o aún a cambiarlos enteramente. Escucha nuevamente Santiago capítulo 4, verso 13. Aunque superficialmente no parece haber nada de malo en lo que se dice, obviamente hay un problema, no en lo que la gente quiere hacer, sino en su actitud hacia ello. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no caer en esa misma actitud, aún inconscientemente?